La inauguración de una sede que tiene que ver con la educación, en este caso la UAD, la Facultad de Humanidades, y vamos a hablar con el coordinador de las carreras de la Facultad de Humanidades de la UAD, porque se viene esta inauguración. Hablamos de Esteban Taguas, la verdad que es un gustazo tenerlo en el programa. Esteban, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días. Bueno, comparto la alegría que comentaba, que es una excelente noticia. Seguro. Informar que tenemos una nueva sede. Perfecto. Va a ser ahí en Quintana, Esteban. Contame si querés cómo fue la gestión para que hoy sea una realidad ya y mañana tengamos la inauguración. Venimos trabajando hace casi 2 años para poder tener un espacio Bien. De trabajo propio. Hace casi 4 que nos tuvimos que ir de donde estaba la facultad, que era Educación Mitre, al lado de Tribunales. Y bueno, por falta de presupuestos y de apoyos, nos prestaron espacio. Estuvimos trabajando las carreras de música en el Centro Cultural San Antonio y las carreras de salud mental en la Escuela Sarmiento. Entonces, estuvimos atomizados y la parte administrativa por un lado, las materias por otro. Y bueno, desde entonces estamos buscando la manera de gestionar y ahora tenemos esta nueva casa, que es un alquiler por un tiempo, pero nos garantiza rejuntar a todas las carreras, Bien. A toda la administración, en un lugar muy muy práctico para el estudiantado, porque están las paradas de colectivo ahí en la esquina, de todos los colectivos, es céntrico, es iluminado, y nada, estamos muy muy Genial. Felices de poder contar con este espacio nuevo. Genial, gran noticia. Igualmente la gestión de acceder en algún momento a un edificio fijo, me imagino que van a continuar, ¿o no, Esteban? Está en la agenda, Bien. Estamos trabajando, la realidad es que es una necesidad primordial para cualquier institución tener su casa para poder proyectarse y potenciar su oferta académica. Nosotros somos una universidad pública y nuestra tarea es cada vez brindar mejor educación a nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes, y una casa propia es, bueno, punto básico. Seguro. Y en eso estamos trabajando. Seguro, seguro. Esteban, hablame un poquito, va a haber tipo un acto, esto va a ser mañana ahí, justamente en esta nueva sede, va a ser así, hay invitaciones, yo quiero agradecer, bueno, llegaron invitaciones, vamos a tratar de estar acompañándolos, pero va a haber tipo un acto de inauguración. Sí, mañana a las 17 horas vamos a contar con la presencia de las autoridades de la facultad que vienen de Paraná, que son la decana María Gracia Benedetti y el vicedecano Daniel Richard. Vienen a inaugurar la sede y también vamos a celebrar algo que para nosotros es muy, muy importante y también otra noticia agradable, que es la firma de un convenio con la Escuela de Música de la Municipalidad. Mirá qué bueno. Sí, es una noticia también. Hace más de un año que estamos trabajando en este proyecto. La Escuela de Música tiene sus talleres y en la firma de este convenio acordamos que la universidad le brinda planes de estudio con un título de formación vocacional Mirá a los bueno. estudiantes de la Escuela de Música. Mirá qué bueno. Eso enriquece ambas partes porque la municipalidad puede otorgar un título oficial y a nosotros nos genera un caudal de estudiantes que después van a derivar en nuestras carreras de música, que esperamos que crezcan, digamos. Tenemos que tener formación cultural en la ciudad cada vez con mayor prestigio y esperamos. Así que vamos a celebrar la firma de ese convenio y están invitadas también las autoridades locales, ya confirmaron la mayoría, la subsecretaria de Cultura, Silvana Fonsa Frade, está invitado el intendente de San Colini. Así que esperamos contar con todas estas autoridades para la firma del convenio y después del acto protocolar va a haber una serie de números musicales de nuestros estudiantes, docentes y egresados de la Perfecto. Bueno, nosotros hemos hablado, Malvina ha estado acá en vivo, pero Esteban te preguntó, nos impactó una pandemia, estamos casi en la normalidad, pero obviamente nos sigue afectando. ¿Cómo estuvo la inscripción? ¿Cómo están las matrículas hoy en este año casi normal, te diría? Sí, en realidad, claro, el año se prevé con presencialidad. Tenemos un tope, un 30% de las clases pueden ser virtuales todavía. Bien. Pero si volvemos a la presencialidad después de 2 años, nos golpeó muy fuerte, perdimos mucho estudiantado. Seguro. No solo porque la virtualidad no es amiga de todo el mundo, sino porque mucha gente tuvo que irse a refugiar en sus casas, en sus trabajos nuevos, porque la situación, bueno, la pobreza se agravó. Sí, sí, entonces, sí, sí. Mucha gente decidió dejar de estudiar para poder trabajar o buscar una alternativa para su sustituto. Uh-huh, uh-huh. Esperábamos que el panorama sea mucho más feo, pero nos encontramos con un número que previo a la pandemia era bastante estándar, que nosotros tuvimos este año 25 inscripciones para las carreras de música, que pre-pandemia era algo aceptable, así que estamos re contentos, uh-huh. pero digamos, sigue siendo un número que nos queda corto, que queremos que la facultad se llene, y esta nueva sede nos da visibilidad, nos permite proyectar las carreras de cuenta estos días que hace dos semanas que nos instalamos con la administración ahí y pudimos poner un cartel y nos pasa que entra gente y ya yo no sabía que estaba la UADER en Concordia. ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué carreras ofrecemos? Uh-huh. Este nuevo espacio nos propicia esta visibilidad y esperamos que crezcan las inscripciones y que nuestros estudiantados en esta nueva casa los derechos que la universidad les debe otorgar. Perfecto. Esteban, aspecto positivo que te pregunto, lo viví yo como positivo, pero te lo pregunto a vos. Es como que se ha instalado mucho más igual. El tema de la carrera de música, te pregunto. Que vos te cruzás con gente y dices, no, pues está la escuela de música de la UADER. ¿Lo sentís así, Esteban? Si bien faltará, seguramente faltará trabajar más, faltará que se conozca más, pero te digo, se ha instalado en este último tiempo, ¿no? Sí, claro que sí. Hemos tenido muchos estudiantes que se acercan del profesorado de música, que es otra institución y brinda otro título y otra formación, que les da la formación docente más que musical, y que nos ha traído muy buenos comentarios, devoluciones sobre nuestra formación musical. Nosotros formamos músicos y músicas desde esa perspectiva, que sean personas que hagan música. Después pueden enseñar, por supuesto, pero formamos músicos y músicas. Y eso se instaló, claro, se instaló y nos vuelve con esos comentarios que nos gratifican. Seguro. Y nos dan más ganas de seguir trabajando. Seguro. Y después, para aclarar, para lo último, te digo, terrible plantel de docentes tenemos ahí, ¿o no? Tenemos, digo, sí. Yo porque me meto, ¿viste? Pero terrible plantel, ¿o no? Sí, en todas las carreras. Sí, ¿no? Sí, sí. Profesionales que han decidido volver a Concordia para dar clases en la facultad. Incontable la cantidad de profesionales que contamos con esas características. Gente que estaba viviendo en Buenos Aires, en La Plata, Rosario, Santa Fe, Paraná. Que con esta posibilidad de ser parte de una institución, trabajar y formar gente en Concordia, decidió volver, eso nos potencia como institución. Pero debo decir también que el personal que trabaja en la sede también se compromete, gente que está hace muchos años en la sede y gente que ha entrado en los últimos años y en esta mudanza y en esta nueva posibilidad de potenciarnos también con la camiseta puesta para que la sede crezca y poder brindar mejor educación para nuestra comunidad. Seguro. Y aparte, Esteban, para lo último, antes de despedirte, aclarar siempre, es pública, es gratuita, tienen todo para hacer ahí, más allá de que siempre es bueno tener instrumentos, si vas por el lado de los instrumentos, es pública. Es universidad pública, gratuita. La gente que quiera estudiar y tener una salida laboral, ya sea en las carreras de salud mental que ofrecemos, que son acompañamiento terapéutico, psicogerontología, como las de música, que son canto, piano y guitarra, nuestros y nuestras egresadas tienen trabajo. De hecho, hay profesores que dan clases con nosotros que fueron estudiantes de las carreras. Mirá qué lindo. Tenemos el caso de Nehuel Benítez, que por eso hizo su carrera con mucho esfuerzo, viajando en federación para cursar, y ahora es docente en las cátedras de música de cámara e historia de la música. Y eso nos gratifica, por supuesto. Sin duda. Así que eso, que se acerquen tenemos esta nueva casa, vamos a potenciar el centro de estudiantes para que tengamos un buffet y tengamos vida universitaria, que eso enriquece el proceso de educación, y que pueden elegir estas 5 orientaciones, formarse con profesionales, colegas, compañeros y compañeras que estudian ahí, y vivir una experiencia transformadora. La universidad es transformadora, la educación es transformadora. Qué lindo lo que decís. Esteban, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Felicitaciones por la gestión y por esto que es la sede nueva. Te agradezco, vamos a tratar de estar acompañando mañana. Te agradezco como siempre la predisposición y te mandamos un abrazo grande. Al contrario, yo te agradezco, Pablo, el espacio, la visibilidad, y esperamos contar con tu presencia. Un abrazo a vos y a toda tu audiencia. Perfecto, qué linda charla. La verdad que siempre es buena noticia. Dos buenas noticias, ¿eh? Dos noticias buenas.